Joder, estoy empapado. El frío y la lluvia calan mis huesos. La ropa se me pega a la piel haciendo más lenta mi huida. Está todo tan silencioso y solitario. Los pelos se me erizan con cada trueno, con cada relámpago que parece iluminar extrañas figuras furtivas en cualquier esquina de este campamento. Es imposible describir con palabras el terrible horror desatado en sus entrañas. ¿Quién demonios ha provocado esto? ¿Quién nos está cazando como cobayas? Nos caza sin motivo aparente, de manera atroz y perversa, sin piedad y con una crueldad indescriptible. Debe ser inmensa la rabia contenida en su interior, o la locura que lo motiva a hacernos esto. Éramos unos simples campistas deseando pasar unos días de descanso, divirtiéndonos un poco. ¡Qué mal hacíamos a nadie! Ahora solo quedo yo y esa bestia. Aquí está la cabaña principal. Seguro que hay un teléfono para pedir ayuda. Pensé que no lo conseguiría. Desde el campo de tiro con arco junto al lago tengo la horrible sensación de que algo me acecha y me vigila cada paso. Pero ya todo está cerca de su fin. Sentía sus profundos y lentos pasos hundiéndose en el barro a mis espaldas, pero no ha logrado alcanzarme. Y ahora tengo una oportunidad de pedir ayuda y escapar. Allí está el teléfono. ¡Mierda! Sigue sin haber línea. Estoy condenado en este campamento de mierda. Maldito sea el momento en que decidimos venir aquí. Joder, ahí viene. ¿Qué lleva en la mano? Parece un machete o algo parecido. Debo esconderme. ¿Pero dónde? Bien, aquí hay un armario. Me meteré dentro y rezaré para que no me vea. Dios, no me ha visto. No sé cómo he podido tener tanta suerte. Gracias a Dios. Saldré con cuidado y escaparé por la carretera hasta el pueblo más cercano. No hay nadie. La lluvia parece ahora más intensa. Joder. Tranquilo, tío. Tranquilo. Todo va a salir bien. Saldré de la cabaña y me dirigiré a la carretera. Una vez avance un poco por ella, estaré salvado. Avisaré a la policía en el primer pueblo al que llegue, para que casen a ese psicópata tal como ha hecho él con nosotros. Bien, ahí está la carretera. ¡A correr! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! La tenue iluminación del campamento bajo la lluvia queda ya lejos. ¡Mierda! Me parece que he visto una figura en medio de la carretera, al iluminarse toda la zona por ese terrible relámpago. Es imposible. Ese bastardo seguirá buscándome en el campamento. En cualquier caso, debo continuar. Ahí está ese sucio y desvencijado cartel que anuncia la llegada al campamento. No volveré a este putrefacto lugar en toda mi vida. ¡Me largo! ¡Adiós, Crystal! ¡Ah, no! We'll be right back. 10 horas antes. 3 de la tarde. Campamento Crystal Lake, Illinois, Estados Unidos. Bien, chicos. Parece que hemos llegado. Sí, por fin en Crystal Lake. Estoy destrozado de tanto caminar. Y que lo digas, cariño. Menuda caminata. Venga, chicos, tampoco ha sido para tanto. Unos kilómetros nada más. Sí, unos kilómetros. Tengo los pies machacados. ¿Por qué no buscamos al encargado y nos instalamos en nuestras habitaciones? Chicos, ¿no os parece que este lugar está muy solitario? Estamos en pleno verano. Debería estar a rebosar de gente. Ah, pues mejor para nosotros. Claro, tonta. Tendremos más espacio para pasear, para nadar y para... Es posible, pero... ¿Pero qué, Pauline? Bueno, no es nada. Bien, pues entonces busquemos al encargado e instalémonos. Uf, sí. Estoy hecha pedazos. Una buena siesta me vendrá bien. Esther, ¿qué te pasa? Este lugar resulta siniestro, ¿no crees? ¿Siniestro? No digas tonterías. Es un lugar encantador y tranquilo. Justo lo que necesitamos para desestresarnos de la gran ciudad. ¿Es que no te has fijado en el cartel de bienvenida? Estaba sucio y descolorido. Y la madera gastada y seca. Como si no hubiera pasado un alma por aquí en años. Mira, puede ser que el campamento no pase por su mejor momento económico. Pero de ahí, a resultar siniestro... No sé, no me siento a gusto aquí. Venga, mujer, anímate. No seas plasta. Bueno, pues aquí estamos. Esta cabaña parece la del encargado. ¡Guau! ¡Qué inteligente eres, tío! ¡Qué bien sabes leer! Ah, y aquellas deben ser las de los clientes. ¡Guau! ¡Menudo lago! ¡Mirad, chicos! ¡Es espectacular! ¡Menudos chapuzones me voy a dar! Una siestecita en mi cómoda habitación y un chapuzón antes de cenar. ¡Menudo plan! ¡Uf! ¡Es precioso, pero... ¿no está demasiado calmado? Como muerto. Joder, menudo aguafiestas. ¿Era necesario que viniera tu querida esposa, Stephen? No te pases, tío. Tranquila, mi amor. No le hagas caso a este mequetrefe. No me encuentro a gusto en este sitio. Deberíamos marcharnos. Tranquila, Pauline. Estoy contigo. Nada malo va a pasar, ¿vale? Eso espero. Bueno, si los tortolitos han acabado de hablar, ¿podemos entrar y hablar con el encargado para que nos dé las dichosas habitaciones? Me parece una idea genial. ¿Tantas tonterías? Estoy deseando soltar este armatoste. Vamos. ¡Qué flojera eres, Sandy! Vamos, cariño. ¡Ay, qué remedio! Pues aquí no hay ni un alma. Eso parece. ¡Ey! ¿Hay alguien? Parece que el encargado ha salido. ¿Y ahora qué hacemos? Pues esperar. ¿Esperar? Y una mierda. Yo cojo esta llave y esta otra y nos vamos a descansar. Ya hablaremos con el encargado luego. Me parece bien. Tampoco es que haya mucha afluencia al campamento hoy. No creo que sea buena idea. Tranquilízate, bonita. Pilla las llaves y descansemos de una vez. Pero... No pasa nada, Pauline. Venga, vamos. ¿Qué hacen aquí? ¡Están locos! ¡Joder! ¿Quién coño es usted? Eso no importa en absoluto. Deben marcharse de aquí inmediatamente o morirán todos esta misma noche. Os dije que este lugar no me gustaba. ¡Cállese, joder! ¿No ve que está asustando a las chicas? No me callaré. Solo quiero salvarlos de una muerte segura. Con todos mis respetos, señor. ¿Por qué no nos deja en paz? Sí, y que duerma la mona. ¡Qué pestaza vino! ¿Es que no conocen la maldición? ¿No les extraña que nadie haya venido a recibirles o que el campamento esté completamente vacío? ¿Maldición? ¡Ay, Dios! Mire, borracho estúpido, lárguese y deje de molestarnos. Espere, ¿de qué va esa maldición? Pero tío, deja que se marche. No, no, cuéntenos, viejo, ¿qué maldición recae sobre este campamento? Seguro que nos reímos mucho. Pues bien, hace años unos niños jugaban con el hijo de la propietaria Pamela Burgess en el lago. Allí, ¿lo ven? El niño se llamaba Jason. Jason Burgess. Tenía ciertas deformidades de nacimiento por las cuales era objeto de las burlas y el rechazo de todos los niños y adultos. La gente al verlo lo miraba con asco y repugnancia con las normales consecuencias en el niño. Pamela trataba de consolarlo y darle el cariño que otros le negaban. Pues bien, Jason no sabía nadar y el día fatídico en que cayó al lago mientras jugaba con otros niños, nadie le prestó ayuda. Niños y campistas lo ignoraron. Jason se ahogó, rompiendo el corazón de Pamela en mil pedazos, jurando venganza eterna contra los campistas que se atreverían a pisar Crystal Lake, ya que aquellos bastardos no ayudaron a su hijo. Un año más tarde se produjo la primera matanza en el campamento. ¿Una matanza? ¡Dios! ¿Pero dónde nos hemos metido? ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí. ¿Qué ocurrió, viejo loco? ¡Calla, hombre! Bueno, tranquilo, colega. Continúe. Como os decía, cuando pasó un año, el campamento de Crystal Lake se reabrió por parte de un propietario desconocido. Se rumoreaba que Pamela había perdido la cabeza tras no poder superar la pérdida de su hijo. Todos los campistas, excepto una chica, murieron asesinados cruel y atrozmente. Cuando la policía llegó a la zona, encontraron a la única superviviente histérica y angustiada gritando junto al cadáver decapitado de Pamela Burgess. Según los testimonios ante la policía de la chica, todos sus amigos habían muerto a manos de esa loca. El caso se cerró y el campamento también. Tanto la muerte de Jason Burgess como la matanza del año siguiente ocurrieron en Viernes 13. Toda esta historia es muy triste y todo eso, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? ¡Madre mía! ¡Ella ya ha unido cabos! ¿Qué te pasa? Sí, ¿qué pasa ahora? ¡Es Viernes 13! ¿Qué quieres decir? Sí, suéltalo ya. ¡Qué suspense, por Dios! Hoy es Viernes 13 y nosotros somos campistas y... Parece que hay alguien inteligente entre vosotros. Mire, viejo, no se pase ni un pelo. Ya estoy harto de sus historias de borracho. ¡Lárguese de una puta vez! No entiendo en qué puede aceptarnos toda esta historia que nos ha contado. Eso pasó hace mucho tiempo. ¿No es así? Así es, pero... Y aquí comienza la leyenda de Crystal Lake. Se dice que Jason Burgess sigue en estos bosques junto al campamento vengándose de los incautos campistas que pisen su territorio por la muerte de su madre. Desde que falleciera Pamela, han desaparecido en las cercanías del campamento o en él mismo multitud de campistas sin dejar rastro alguno. Era mi obligación advertirles. Ahora, hagan lo que les plazca porque yo me voy ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. ¡Maldito gilipollas! ¡Lárguese ya con su bicicleta de mierda! Y no vuelva por aquí, yo mismo me encargaré de echarle de una patada en el culo. Después no digan que no se lo advertí. Tranquilízate, tío. Ya se ha alargado. Vale, vale. Ya me calmo. Anda, ven aquí, tontorrón. Dame un beso. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Largarnos ahora mismo de aquí? No os iréis a creer las sandeces de ese viejo loco, ¿no? Veamos. Objetivamente, no creo que haya ningún peligro en quedarnos. Son rumores y leyendas. ¿Conocéis algún lugar o pueblo en las que no existan? Es un razonamiento bastante acertado, Sandy. A veces me sorprendes. Insisto en que nos vayamos. Más vale prevenir que... Ve, cállate ya, pesada. Vamos, Robert, no seas borde. La pobre está asustada. Anda, sé comprensivo, hombre. Entonces, ¿nos quedamos o nos largamos? Stephen, ¿tú qué opinas? Creo que no hay peligro. ¿Cómo? Pauline, por favor. Te prometo que si vemos lo más mínimo que nos resulte sospechoso, nos vamos. Pero... Venga, divirtámonos, mujer. Si nos ocurriera algo, tú serás el responsable. Todos vosotros. Joder, lo que hay que aguantar. Dame mi llave, por favor. Quiero descansar de una puta vez. ¿Vienes, Sandy? Claro, mi amor. Son las 4. ¡Ey, Robert! Nos vemos junto al lago a las 9, ¿vale? Vale, vale. ¿Estáis todos de acuerdo? Sí, claro. Perfecto. Y ahora a descansar un poquito. Bien. Tomad vuestras llaves y ya sabéis, a las 9 junto al lago. Muy bien, tío. Vamos, Paulín. Voy, pero no estoy muy convencida de todo este asunto. Anda, que ya verás que nos lo pasamos genial. Esas manazas. A dormir me voy. Por fin. Venga, hasta luego, Esther. A las 9, acuérdate. Vale, vale, pesado. Chao, yo también te quiero, maja. Cariño, ¿qué hora es? A ver... Espera, las 7 de la tarde. Entonces tenemos tiempo de sobra. Claro, tonta. No ha estado mal lo de antes, ¿eh? En absoluto, machote. Ha estado muy bien. Inolvidable. Robert. ¿Sí? ¿Crees que la leyenda que nos contó aquel vejestorio sea cierta? Otra vez con eso. Era un viejo chiflado. En cualquier pueblo que vayas, corren rumores y leyendas, pero nunca son ciertas. Bueno, no te pongas así. Pues deja ya el tema, ¿vale? Vale, vale. No te enfurruñes, que te pones feillo. Pues no me hagas enfadar. Tengo que ir al baño urgentemente. Vuelvo enseguida, guapo. No tardes mucho, que aún tenemos tiempo para otro. Calla, calla, qué hombre. Los baños están fuera, ¿no? Sí, al salir a la izquierda, me parece. Vuelvo enseguida. Joder, ¿dónde están los putos baños? Me lo voy a hacer encima. Ay. Ah, ahí están, justo a la derecha. Como para hacer caso a Robert. Vamos, vamos. Joder, cerrado. Probaré el siguiente. Cerrado. Mierda. Me lo hago encima, fijo. ¡Qué rabia! Bien, bien. Por poco. ¡Ey! ¿Quién anda ahí? ¿Robert? ¿Eres tú? Esto no tiene gracia, Robert. Pues no hay nadie. Joder, es esa puta rama chocando con el cristal. Robert, ya basta, tío. ¿Cómo has entrado ahí? Esa puerta estaba firmemente cerrada hace un momento. Me estás asustando, ¿sabes? Vale, tío, te pillé. Pero, ¿quién rayos eres tú? ¿Estás mudo o qué? Venga, Robert. Vale, estoy aterrada. Quítate ya esa puta máscara. ¡Ah! ¿Dónde se habrá metido esta tía? ¡Qué coñazo! Bueno, iré a buscarla. No sea que se haya doblado el tobillo o cualquier tontería del estilo. Y encima me eche la bronca por no acudir en su ayuda. Uy. Por aquí no está. ¡Sandy! ¡Sandy! Nada, no responde. ¿Dónde carajos estará? Voy a los baños. Estás capaz de haberse atascado en el retrete, como si lo viera. ¡Joder! Estaban a la derecha de la habitación. Espero que esta petarda no se haya perdido en el bosque. ¡Ajá! Ahí estás. ¡Qué pies más sexys! Con esa pintura roja en las uñas que me vuelve loco. ¡Sandy! Estoy aquí. ¿Estás sorda o qué te pasa? ¡Ah! Juegas al escondite. Pues tía, perdona que te lo diga, pero te escondes fatal. Te estoy viendo los pies desde que entré. Sandy, tía, di algo. Te he pillado. Es inútil que sigas escondida. Venga, vale. Sigamos jugando. ¿Dónde está Sandy? ¿Dónde está la mujer más sexy de todo Crystal Lake? ¡Ah! ¡Aquí estás! ¿Pero qué cojones? ¿Quién te ha hecho esto, Sandy? Sus vísceras están fuera de su lugar como las de un cerdo en plena matanza. Y la sangre que brota suavemente de su garganta rajada cubre por completo su cuerpo y su ropa interior. ¡Qué animal salvaje ha podido perpetrar semejante abominación! Su postura encima del retrete rodeada de los salpicones de su propia sangre por paredes y suelo es grotesca y enfermiza. Creo que voy a vomitar. ¿Y ahora qué pasa? ¿Quién diablos es ese tipo? ¿Será quien ha asesinado a mi pobre Sandy? Pues claro que es el asesino de Sandy, estúpido. Tú serás el siguiente, maldito imbécil, como no te espabiles y huyas. Pero ir... ¿dónde? Ahí viene ese mastodonte humano. Es por lo menos dos veces más alto y ancho que una persona normal. Viene arrastrando una enorme hacha con claras intenciones... ¡matarme! Menudas ropas asquerosas lleva. Un olor pútrido de muerte y agua estancada viene a mis fosas nasales provocándome arcadas. Ya lo tengo casi encima. ¡Es el fin! ¿Qué coño quieres de nosotros, bastardo? Lo tengo frente a mí. La mirada que me dedico a través de esa máscara de hockey es fría e insensible. Meneo la cabeza como queriendo comprender algo. Su mirada ahora es terrible y el olor que emana de su cuerpo insoportable. ¿Qué coño estás mirando, hijo de puta? ¡Acabo yo con esto! Ha soltado el hacha. ¿Qué pretende hacer? Me agarra con fuerza de sus brazos y tira. ¡Tira de ellos con fuerza! ¡Hijo de puta! Me ha arrancado los brazos de cuajo. Ahí están tirados en el suelo, inertes junto al hacha. La sangre brota como si de una fuente se tratara del lugar donde antes colgaban mis brazos. Y ahora me coge la cabeza con sus grotescas y enormes manos y aprieta. Nota cómo los huesos de la cabeza se van astillando, clavándose uno a uno en mi cerebro como clavos. Los sangre brota de mis oídos, de las cuencas de mis ojos y de la nariz. ¡Ah, los ojos! ¡Están a punto de saltar de sus órbitas! ¡La oscuridad total! ¡El dolor continúa! Un pitido extremo invade mis oídos. Noto como trozos de masa cerebral comienzan a brotar de mis oídos y nariz. Nueve de la noche, junto al lago de Crystal Lake. ¡Hey, chicos! ¡He llegado! ¡Vaya notición! ¡Que vengan cámaras y prensa, que el señor ha llegado! Bueno, ya vale, ¿no? ¿Habéis visto a Sandy y a Robert? Yo no. Estarán retozando todavía en la cama. Seguro que estarán a punto de llegar. El lago es precioso, ¿no creéis? Sí que lo es. Además, el reflejo de la luna llena en él le da un toque muy místico y romántico. Muy cierto, chicas, ¿eh? ¡Esas manos, pulpo! Vale, vale. Podríamos encender una hoguera o algo así mientras llegan estos dos. ¿Qué os parece? Pues muy buena idea. Yo tengo mechero, pero habrá que buscar algunas maderas por los alrededores. Si os parece, iré a buscarlos con Esther por aquí. Y vosotros dos podéis hacer lo propio por aquel lado. Bien, sin problema. Nos vemos aquí en 10 minutos. Tiempo más que suficiente. Tened cuidado, chicos. Tranquila, mujer. Yo voy con ella. ¿Qué nos puede pasar? ¡Au! Madre mía. Es mejor que no nos alejemos mucho. Tranquila, Pauline. Solo nos vamos a mover por los alrededores del campamento. Ten este palo. Aquí tienes otro. ¿Qué pasa ahora? Viene alguien. ¿No lo escuchas? Ahora que lo mencionas, parecen pasos. ¡Vámonos de aquí, rápido! ¿Quién andará por aquí a estas horas? ¡Vámonos, te digo! ¡Espera, mujer! ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién anda ahí? Esto no me gusta. Es un muchacho como nosotros, ¿no lo ves? ¡Me he perdido! ¿Ves, Pauline? Necesita ayuda. ¡Acérquese! Me llamo Christian. Iba en mi coche camino de Chicago cuando el muy hijo de puta se ha parado. Y se niega a andar. Mirando al GPS vi que había un campamento cerca. Crystal Lake, creo que se llama. Pues está en lo cierto. Este es el campamento de Crystal Lake. Fantástico. Seguro que el encargado me dejará llamar desde su teléfono. Lo dudo. ¿Por qué dice eso? Básicamente no hay encargado. Este sitio parece abandonado o al menos cerrado momentáneamente. Probablemente el teléfono no funcionará. ¿Y si el campamento está abandonado, qué hacéis aquí vosotros? ¿Y a usted qué le importa? Paulín, no seas borde. Vinimos a pasar unos días en el campamento. Habíamos leído por internet que era alucinante. Y de hecho lo es, pero nada hacía sospechar que estuviera cerrado al público. No hay ni actividades, ni encargados, ni nada. Ya veo. En cualquier caso, miraré si hay algún teléfono disponible por ahí. Bien, le acompañamos si no le importa. Por mí, hagan lo que quieran. No deberíamos ir con este tipo. No va a pasar nada. El tipo se ha quedado tirado en medio del bosque, nada más. Espero que no nos tengamos que arrepentir de esto. Ves monstruos donde no los hay. Relájate y disfruta de todo esto. Sí, claro. Ven, aquí tienes más troncos para la hoguera. Podías llevar tú alguno, que no soy ninguna mula. Anda, no te quejes tanto, que te estás pareciendo a Paulín. Ni se te ocurra compararme con esa petarda. Vale, joder. ¿Qué coño es aquello? ¿El qué? Yo no veo nada. Allí, en el tronco del árbol hay algo. ¿Estás ciega o qué? Sí, ahora que me fijo es cierto. Vamos, nos acercamos para averiguar de qué se trata. Igual deberíamos regresar, ¿no crees? Vaya por Dios. ¿Otra cobarde como Paulín? ¿Cobarde yo? ¡Vamos! ¡Pero no tires los troncos! Pues ahora los recoges tú si quieres. ¡Joder, qué carácter! ¡Cállate y sígueme! Nos acercaremos con sigilo, no sea que algún animal salvaje de estos bosques acabe con nosotros por tu culpa. Parece una persona. Sí, pero con esta oscuridad no puedo asegurarlo aún. Me pregunto qué hará alguien a estas horas de la noche, en un lugar como este, junto a un tronco sin realizar el más mínimo movimiento. Igual está dormido. Sí, claro, de pie. Yo una vez... Vale. Ya lo tenemos casi al lado. ¡Dios santo! ¿Pero qué coño? ¿Qué pasa? Mira, efectivamente es un hombre, pero... Joder, es el viejo que trataba de asustarnos hace unas horas. ¡Qué asco! Tiene la cara... desencajada y ensangrentada. Menuda mueca grotesca. Debe haber sufrido lo suyo antes de acabar. Clavado como un pelele en ese tronco. Parece un Cristo crucificado. Tiene el cuello rajado de forma limpia. Así debió morir. El resto es puro sadismo. ¿Y si la leyenda que nos contó sí es cierta? ¿Y ese tal Jason Burgess nos observa en estos momentos detrás de cualquier árbol? Debemos devolver de inmediato con el resto del grupo y largarnos de aquí cagando leche. Sí. ¡Vamos! ¡Joder! El que ha hecho esto es un loco sanguinario. ¡Pobre hombre! ¡Le han cortado la lengua y vaciado los ojos! ¡Vamos, tío! ¡Voy! ¡Cuidado! ¡A tu espalda! Ah, ¡qué demonios! ¡Dios santo! ¡Corre! ¡Joder! ¡Esta puta bestia me tiene inmovilizado! ¡Es imposible! ¡No puedo moverme un centímetro! ¡Lárgate! ¡Corre! ¡Corre! Ese tipo es enorme. John no puede hacer nada para escapar. Con uno solo de sus pútridos brazos ha sido capaz de inmovilizarlo. ¿Y esa máscara de hockey? ¿Para qué demonios se la pondrá? Supongo que no querrá que nadie lo reconozca. ¿Y ahora? ¿Qué hace? ¡Oh, Dios! En su mano derecha tiene un machete y lo levanta por encima de la cabeza de John. ¡No, no! ¡Lo va a matar! ¡No! ¡Lárgate, Esther! ¡Lárgate! Le ha atravesado la cabeza de arriba abajo. La sangre chorrea por toda su cara. Su cuerpo cuelga inerte del poderoso brazo de ese tal Jason. Sus ojos y su boca, después de permanecer abiertos unos segundos, se han cerrado completamente. Lo siento, John. Lo siento. Debo regresar de inmediato, o yo seré la próxima en morir brutalmente asesinada por ese engendro del diablo. ¡No hay línea! Y encima se va a poner a llover. Puede pasar la noche con nosotros si quiere. ¿Qué remedio? Con el coche inutilizado y el teléfono sin línea no tengo más alternativas. Pues yo me largaba de aquí ahora mismo aunque fuera andando. No le haga caso. Es muy asustadiza la pobre. Ya veo. ¿Por qué no le hablas del viejo de antes? Podría darnos opinión objetiva. ¿Qué viejo? Bueno, es una tontería. Déjeme que yo determine eso. Cuénteme. Bueno, verá. Cuando llegamos hace unas horas, se presentó ante nosotros un viejo chiflado advirtiéndonos de una maldición en estos bosques. Al parecer, en el lago, se ahogó el hijo de una tal Pamela Borges, sin que nadie lo ayudara a salvarse. Ya veo. ¿Y...? La tal Pamela, al año siguiente, en venganza, asesinó brutalmente a todo aquel que se encontraba aquel año en el campamento. A todos menos a una muchacha. Exacto. Al parecer, la muchacha se enfrentó a Pamela y la decapitó. Todo eso es realmente impactante, pero no veo razón para alarmarse si la tal Pamela está muerta, ¿no? Al parecer, Jason Borges, el hijo de Pamela, resucitó de alguna manera y vio cómo decapitaban a su madre. No me digan más. Y ahora ese tal Jason asesina brutalmente a todo el que aparece por el campamento. ¡Exacto! Es ridículo. ¿Ves, Pauline? Ese tal Jason Borges está muerto. Y bien muerto, se lo digo yo. ¿Pero qué demonios? ¿Pero qué demonios es esa cosa? ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido! No me lo puedo creer. Debe ser ese Jason. Es una mole. Su cuerpo reseco y arrugado resulta repugnante. Y esos hilillos de pelo en su cabeza tras esa máscara. ¿De hockey? Una visión grotesca y espantosa la de esa mole monstruosa. ¡Vamos, estúpido! ¡Sí, sí! ¡No, no! ¡Apártate de mí, monstruo! ¡No! ¡Pone a llover! ¿Dónde están todos? En la cabaña principal hay luz. Voy a ver. ¡Dios santo! Está decapitado. ¡Ese pobre hombre está decapitado! La escena es horrible y escabrosa. La cabeza reposa en sus rodillas con esa mueca de dolor y desamparo. Su cuerpo aún mantiene la postura de defensa. La punta de sus dedos en ambas manos están cortados. La sangre aún sale a chorros por su cuello, salpicando sus ropas de sangre y otras sustancias. Es espantoso. Es repugnante. Debo largarme de aquí de inmediato. Debo avisar a los otros. Al diablo. Que cada uno salve su puto culo. Cogeré mis cosas y me largo. ¿Dónde estamos? Parece un campo de tiro con arco. Está todo muy oscuro. Espera, veré si encuentro la luz. Voy contigo. No te preocupes, vuelvo enseguida. Bien, pero no tardes. Regreso enseguida. Debe ser en esa caseta de ahí. ¿Stephen? ¿Eres tú? ¿Stephen? ¿Encontraste la luz? ¡Déjate de bromas y contéstame, Dios! Ahora sí se ve perfectamente. ¡Paulín! Mi pobre Paulín. Está ensartada en la diana con 4 flechas. Debí hacerte caso y habernos largado hace horas. Aún estarías viva. Esa repugnante mole no habría destrozado nuestras vidas para siempre. Vengaré tu muerte. Lograré escapar y avisaré a la policía para que den caza a ese monstruo. Ahora a recoger la ropa. ¡Dios! ¡Es Sandy! ¡Degollada! ¿De qué manera tan grotesca le cuelga la lengua por la boca mientras la sangre resbala por su cuello? ¡Al diablo con la ropa! ¡Ya me compraré otra! Los zapatos, eso sí. Con estas zapatillas no llegaré muy lejos. Debajo de la cama. Creo que voy a vomitar.